Desde La Plata transmite Radio Futura. Radio Futura 90.5. En el 90.5 de su dial. Música y palabras en nuestro idioma.